forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. a la altura de la espalda baja, lo que viene siendo donde tenemos los riñones, o donde alguna vez algunos tuvimos la cintura. Ahí era donde más nos dolía. Era el lugar donde más nos estaba afectando. Pero también, pues Gloria nos podría platicar un poquito más de ese suceso. Antes de comenzar con Gloria, uno de los compañeros del equipo me preguntaba, ¿te fijaste en lo que son las velas? En la llama, ¿por qué se formaba una especie de piedra, al principio de la llama? Tú dices en el pabilo. Ok, en el pabilo. Mira, normalmente suele suceder en algunas velas cuando el pabilo no tiene un alma de plomo. Cuando la tiene, el momento de que se está consumiendo el pabilo, sea el hilo, uh-huh, el plomo hace que no haga ese brumo en la vela. Aquí lo que te puedo decir es que si tú te fijabas, cada brumo que estaba en la vela simbolizaba o estaba una cara, figuraba una cara en cada brumo. Porque no en todas las velas apareció eso, Antonio. En unas partes de la casa. En dos cuartos. En los dos cuartos que estaban sumamente pesados, podemos llamarlos así. Los dos cuartos y donde durmió esta persona. Eran los únicos lugares donde estaba el brumo muy fuerte. Lo podemos para que la gente que nos está escuchando, era como cuando ven un trébol de tres hojas, ¿sí? Así se veía el brumo formándose en el pabilo, ¿sí? Y si te fijaste, nada más dos velas estaban y eran de la misma marca, del mismo tipo de vela, del mismo tipo de cera, compradas en el mismo lugar. Y no a todas apareció lo mismo. No apareció lo mismo. Aparte de esto, las velas estaban dos, precisamente, las de los dos cuartos que estamos señalando, estaban aventando humo negro. Sí, me fijé en eso. Estaban echando hollín, lo que es muy, muy común decir. Era el hollín lo que estaba saliendo de esas velas, pero nada más en dos, siendo que se pusieron 12 velas. 12 en toda la casa, así es. Sí. Me gustaría, te digo, vuelvo a insistir que nuestro compañero Gloria nos narrara lo que él sintió, lo que cuando estuvo ahí contigo en cierta habitación, ¿qué les pasó? Adelante, Gloria. Bueno, lo que yo sentí en esa habitación fue de que nos aventaron las cosas, incluso te dije a ti, Adel, que si oíste el ruido. Sí, sí, cierto, Gloria. Sí. ¿Y si oíste cuando mugió un toro en un cuarto? Sí. Que te dije que estaba mugiendo, le dije, ¿ya viste lo que está ahí? Que mugió así como muy enojado, no sé si lo... Sí, alcanzamos a escuchar ese... Y en la sala, cuando te dije que olieras a podrido. Hace un olor muy feo, no sé si lo orías. Eso fue lo que yo sentí, algo muy feo. Y otra cosilla que está más adelante en la platicada. Adelante, la Gloria, adelante, de una vez, no... Bueno, lo que yo vi es la persona que está curando, haz de cuenta como si fuera una mujer embarazada, que lo que traía adentro del estómago se le movía por un lado y para otro. Eso es ilógico en un hombre, ¿cómo se le va a mover el animal? Bueno. ¿Qué más percibiste en ese hombre que tú viste que se le estaba moviendo en su estómago? Como si fuera un animal que estuviera incubado dentro de... Como si estuviera embarazado, es lo que yo vi. Así, igual como si mujer, estuviera embarazado. Así, exactamente lo mismo. Igual como una mujer se le ve, como se le... Es como se le mueven los feto, bebés. Los bebés a las mujeres. En el vientre. En el vientre. Así, ese hombre igual. nomás de acordar hasta escalofrío me da. Me da más miedo eso, lo que veo ahora, que ver un muerto. Tanta fue tanto fue el impacto, Gloria, que tuviste al ver o al percibir ese fenómeno o ese daño, ese mal, que ver a un muerto. Sí, a mí se me hace. ¿Por qué, Gloria? Porque un muerto es más tranquilo, es un ser que necesita luz, y un demonio no. El demonio va directamente a atacarte. Atacarte. Excelente. Muchas gracias, compañero. También me gustaría comentar de que el daño en esta casa no nomás fue también para una sola persona, sino para toda la familia. Me imagino la persona que hizo esto, pues ojalá que Dios lo perdone, pero gracias a Dios siempre hay una luz en la oscuridad, y esa luz esperemos que pronto llegue a ellos, para poder recuperar aquella pérdida emocional. Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Tacos Ali. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos, ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. Adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas, Los Panchos. Jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas, Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. ¿El predial? ¿Para qué? El pago del predial te garantiza servicios de calidad, mantenimiento y remodelación de vialidades, limpieza y mejores instalaciones. Pero lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Ya no hay respeto, está en su lugar natural. Ahora nos puede escuchar de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la noche. Con con el equipo más estrambótico, estrafalario y locuaz de la radio en Aguascalientes. Antonio Zapata, Javier García Zapata y Gerardo Pasillas harán las delicias de todos aquellos que gustan de escuchar cómo son las cosas con ese toque humorístico que tanto ha gustado. Solo aquí en metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Regresamos. Un diputado costarricense quiere prohibir los chistes de extranjeros. El diputado Alexander Mora, del oficialista Partido de Liberación Nacional, ha presentado un proyecto de ley con el Congreso para que se prohíban los chistes o comentarios ofensivos contra los extranjeros. El proyecto de Mora, también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, prevé multas de hasta 300 mil colones, unos 407 euros, contra los costarricenses que hagan chistes o comentarios vejatorios contra los extranjeros, según una entrevista publicada en el diario Extra. Mora es consciente de que este proyecto no cambiará las cosas de la noche a la mañana, pero pretende sensibilizar a los ciudadanos ante la problemática de enfrentar los inmigrantes. Adelante, Adrián. Permítame comentarles que estamos activos en lo que es el Messenger. Nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico para cualquier mensaje escrito es 449-2242-430. Recordando a todos nuestros radioescuchas que los primeros tres correos electrónicos que nos lleguen serán, les vamos a leer lo que es el tarot el próximo viernes a las 9 de la noche. Por favor, pónganos todos sus datos, nombre, fecha de nacimiento, pero claro, con un seudónimo para ustedes identificar de quién estamos hablando. Regresamos con Antonio. Gracias, Adrián. Mira, también otra de las cosas que quiero manejar mucho aquí en el programa es dar un día en especial para todos sus sueños. Interesante, tan. Que si soñaste dinero, que si soñaste un muerto, que si soñaste heces fecales, lo que hayas soñado, vamos a darte la explicación de tu sueño. Pero para esto sí necesitamos que las personas nos escriban, nos manden sus mensajes o al celular, como tú lo mencionaste, nos hablen, nos digan, ¿sabes qué? Estoy soñando, estoy sintiendo, sentí esto. Para eso volvemos a decirles, en los lunes vamos a estar interpretando sueños, les vamos a traer, así como las personas que ayer estuvieron con nosotros, que oyeron la grabación del exorcismo que se practicó, les vamos a estar trayendo psicofonías también de lugares a donde nosotros vayamos o donde las personas que estén invitándonos a sus casas, a las cuales asistiremos o trataremos de asistir con, vamos, sin costo alguno. Sin costo alguno, sí es, Antonio. Ayudarles a tratar de liberar, si es que existe, o darles una explicación creíble y lógica de lo que en sus casas sucede. E incluso permíteme comentarte que uno de los radioescuchas ya nos mandó un correo electrónico de una hacienda, Toño, que parece, suena muy interesante. Hay muertos, enterrados, hay dinero, asustan. O sea, que sin límite el miedo, nuestro productor ya estaba comentando con nosotros y parece que vamos a ir. Sí, yo creo que vamos a ir más o menos como para mediados de febrero, porque ahorita tengo una primicia que darles. Vamos a estar ubicados adelante de Peñuelas con cámaras de video, cámaras fotográficas, tratando de encontrar esos fantasmas, esos entes que van caminando rumbo a San Juan, porque cuentan las leyendas y cuentan los mitos que en ese camino van más muertos que vivos. Vamos a tratar de estar tomando fotografías, videos de lo que ahí suceda, pero vamos a estar a la orilla de la carretera, más o menos yo pienso que por ahí por Jaralillo, para los amigos que gusten acompañarnos. Bueno, al menos un servidor va a estar ahí. Sí, ya quien gusta acompañar de la gente de Sin Límite al Miedo. No, los radioescuchas o los nuestros cibernautas que nos quieran acompañar. Ahí vamos a estar el sábado a partir de las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Sí, ya el sábado vamos a estar ahí para tratar de tener más evidencia. Sí, me gustaría que la gente que quiera fotografías de lo que tenemos, de explicaciones de qué es un ORS, que son aros de luz que en fotografías digitales salen, lo que son puertas astrales, puertas, Antonio, astrales. Estaba checando las puertas astrales, las hadas. Tenemos una hada. Ovnis retratados. Son dos hadas retratadas. Sí. Y ovnis retratados también, ¿verdad? También. Precisamente uno de los ovnis retratados es de la hacienda donde nos están invitando. No quiero dar la ubicación de esa hacienda, claro, por lógica y por respeto. Personas que ahí habitan, que ahí están. Por eso mismo, cuando nos inviten a sus casas, nosotros nos manejaremos con máxima discreción. Contaremos o narraremos lo que en ella pasa, por lo que ella vivimos, pero no daremos datos o más datos que puedan incomodar a la familia. Claro, esa información es totalmente confidencial. Y regresando un poquito al tema del camino de rumbo a San Juan, Toño, es mucho muy interesante, porque una ocasión un amigo mío me platicó una historia que quisiera compartir con todos ustedes. Adelante, Adrián. Él me comenta que él y cuatro amigos fueron nada más de, vamos a llamarlo así, de cotorreo, a ver si podían llegar a San Juan. Casi adelantito de la chona encuentran a un vecino de su pueblo. Le dice, pues, ¿qué está haciendo don José? Voy rumbo a San Juan, espero llegar. Ellos, al ver al pobre hombre conmovido y cansado, decidieron acompañarle en su caminar. Bueno, a un paso lento, casi para llegar a San Juan, el viejito, ya cansado, se sienta en una piedra y le dice a los muchachos, adelante, ustedes continúen, yo después los veré. Señor, ¿pero se encuentra bien? Sí, me encuentro muy bien. Ustedes continúen, lleguen a donde tengan que llegar, porque yo después los veré. A este muchacho se le hizo muy, muy extraño el comentario de este señor, José. Llegando a la iglesia, llegan a saludar a la Virgen y se regresan inmediatamente a su pueblo. Llegando al pueblo, escuchan las campanadas y preguntan a uno de los vecinos, oye, ¿quién se murió? Oye, ¿no supiste? Se murió don José. El día de ayer acabó de morir. O sea, la misma persona que vieron en el camino con el que se fueron platicando estos muchachos, fue la misma persona que estaban haciendo sus exequias fúnebres en la en el pueblo. No, en el pueblo. Pero para esto no termina ahí la historia, Antonio. Ellos, sorprendidos del comentario o de la noticia que estaban teniendo, fueron al funeral del señor, se arrimaron a verlo. Uno de ellos se desmayó completamente. El otro, mi amigo precisamente, voltea a ver la mano del señor. ¿Y qué crees que encontraron, Antonio? ¿Qué encontraron? Un crucifijo, sí, que regalan al otro lado del templo cuando vas a llevar tu limosna. Esto les indicó a ellos que el señor efectivamente llegó con la Virgen de San Juan, llegó a depositar una pequeña limosna, y lo más impresionante, que el crucifijo que tenía en su mano era parecido como al que le habían dado a uno de mis amigos. Es impresionante, Adrián. Mira, ahorita viene a mi memoria, bueno, esto es algo muy personal, es algo que sucedió dentro también de mi familia. Resulta que mi padre muere en el mes de julio, sí. Entonces, pues ya mi papá era de los que cada año, no por manda, él, como tú dices, a lo mejor en el son de relajo, de compañerismo, pues iba con mis primos a San Juan. Sí, salían a las 5 de la tarde del Seguro Social de la Clínica 1, de primer anillo. Salían a las 5 de la tarde y a las 5 de la mañana estaban en las puertas del templo. Pues era un muy buen andar, porque está siempre retirado y más a pie. Pues resulta que mi papá muere, te digo, en el mes de julio. Y yo con el tiempo, bueno, se llegó la ida a San Juan. Para esto me encuentro un amigo de mi papá en el mes de, por principios de febrero, y me va diciendo: oye, qué recuperado está Chan. Le dije: ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible, no, que me digas que recuperado está mi papá? Dice: ¿por qué? Dice: es que lo acabo de ver la semana, el sábado lo acabo de ver en San Juan. No, andaba bien girito. O sea, ¿vieron a tu papá? Sí, normal, un hombre sano. Mi papá, por decir, había muerto en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No, adelante. Tenía 6 meses de haber fallecido mi papá. Y lo vieron en San Juan, lo vio este amigo. Pero él jamás se había enterado que mi papá había muerto. Llega y me dice: oye, vino tu papá, qué bien, está muy recuperado. Me quedo frío y le digo: ¿sabes qué? Es que mi papá falleció en el mes de julio. En ese momento, ¿qué me sentiste, Toño? ¿Cuál fue tu impresión, tu sensación? Pues imagínate, yo tenía en ese tiempo 14 años. Una sensación entre impotencia, entre te estás burlando, entre me estás hiriendo. Pero lo más, o sea, lo que también al mismo momento me hace regresar a la realidad, de que veo que no es una broma, que esta persona se pone completamente amarilla, descolorido, pálido completamente. Digo, no es broma, sí vio mi papá, sí. Por eso te digo, y dicen que ese camino a San Juan van más muertos que vivos. Y fíjate, y esa es una de las tantas cosas que pudiéramos narrar, algunas porque nos la cuenten, algunas porque en este caso a mí me tocó vivirlo y recibir esa noticia de ese amigo de mi papá, porque me dice: oye, vi a tu papá, Chan, qué bien está, porque así le decían a mi papá, Chan. Le dice: qué bien lo vi, muy girito, iba muy derechito. Los que no vi fueron tus primos. Se te hizo raro, Antonio. Sí, se me hizo bastante raro. Porque tu papá nunca andaba solo. Pues cuando iba a San Juan, no. Él, cuando iba a San Juan, se llevaba a mis primos. Salían, todos trabajaban en la misma empresa. salían de la empresa, por cierto, les daban el día, el sábado, salían el día de pago y vámonos, se arrancaban, nomás llegaban, agarraban una maleta, una mochila y ahí van caminando. Era su devoción de ir a visitar a la chaparrita. Otra de las cosas, del anecdotario que tiene ese camino, de lo que recuerdo, que dicen que la Virgen de San Juan, cuando ha llovido, para estos tiempos, para estas fechas, aquí en Aguascalientes ha chispeado, ha llovido, a veces es muy cruel el camino, el clima, con los caminantes rumbo a San Juan. Dicen que entre los pies de la gente que lleva al lodoso se notan unos piececitos muy chiquitos. Dicen que la Virgen baja y va a buscar a todos sus peregrinos para acompañarlos. ¿Verdad? ¿Mito o ficción? Qué interesante. Me gustaría invitar a todos nuestros radioescuchas a que, si tienen ustedes alguna historia que le han platicado, que ha vivido con respecto al camino a San Juan de los Lagos, mándenos por favor su correo. El correo es sinlimitealmiedo@hotmail. Y también permítanme comentarles una cosa más de lo que es de San Juan. Tenemos fotografías de la Virgen de San Juan, que me gustaría que nos platicara nuestra compañera Perla, ¿sí? Va a ser Antonio. Muy bien. Antonio nos va a comentar del material que tenemos de la Virgen de San Juan. Adelante, Antonio. Mira, Adrián, esa fotografía no prácticamente llegó a mis manos. O sea, yo la tuve, yo la vi. Porque, bueno, no sé si recuerdes que el primer programa estuvo Flavio Arenas. Nuestro padrino. Nuestro padrino, precisamente. Gracias. Y aparte de él, estábamos ahí en la estación de radio donde él trabaja, junto con nuestro fallecido y querido amigo Sammy. Estaba cuando llega una persona y nos muestra una fotografía. Y ah, caray, nos quedamos asombrados, porque en la fotografía, y si gustan, con todo gusto se les puede compartir la fotografía, quien la pida. Atrás de la Virgen se ve como si estuviera un demonio o un ser tratando de envolver a la Virgen, tratando de envolverla y tratando de como atraparla, quererla atrapar. Y vamos, no es un efecto de luz. Ahora, hay otras fotografías que, bueno, por curiosidad, yo fui a San Juan también, me llevé a la familia, fuimos a darle gracias por unos trabajos que se hicieron, que salieron bien. Fui a San Juan y me llevé la cámara y tomé fotografías. Vieras qué impresionante se ve, porque vas tomando la fotografía de diferentes ángulos, diferentes focos o posiciones, y de repente, pero de ors, o sea, bolitas de luz no perceptibles a la vista humana, pero todas encaminadas hacia la Virgen. Toño, permíteme interrumpirte un poquito. Para nuestros radioescuchas, ors, ¿podemos interpretarlo como almas? Energías, no almas, energía. Energía, porque muchos de ellos, hay que distinguir. Cuando nosotros nos hacen llegar una fotografía, el equipo de Sin Límite al Miedo es uno de los más duros en checar una foto, que no venga, que no sea truqueada, que no venga alterada, ¿sí? Las checamos, las vemos todo, las vemos a través de equipos que tenemos, ¿sí? Y distinguimos claramente de un ors, de un polvito o de polvo que pudiera estar cayendo, ¿sí? E imagínate que de repente tú ves, tomas una fotografía y ves muchos ors del mismo punto, tomas la fotografía y ya no están. Todas esas fotografías, si gustan nuestros cibernautas y ciberescuchas, no sé si esté bien dicho. Sí, bueno, sí está muy bien. Nuestros ciberescuchas, si gustan, escríbanos a nuestro correo electrónico sin límite al miedo @hotmail.com y todas estas fotografías se las haremos llegar sin costo alguno, ¿sí?, para ponerlas a su disposición y a su crítica, porque quien hace este programa no somos sin límite al miedo, son la gente que está en el cibercafé, está detrás de una computadora, es el que nos está escuchando. Y también me gustaría que nos comentaran sus historias, ¿sí?, lo que les ha sucedido, por lo que han vivido, lo que han pasado. Y trataremos de entrevistar a la gente que va a ser rumbo a San Juan, ¿eh? Ah, claro, claro. Sí, hay que tener también evidencia. Sí, entonces, por lo pronto... Una cosa, Antonio, también no crean que nada más los Ors están cerca de la Virgen, ¿verdad, Antonio? Sino también están en el cuartito de los milagros, donde, o sea, tú vas y dejas tu milagrito. Ah, sí, ¿no? Y pero también... Ah, fíjate que ahorita que dices de Ors, una de las fotografías que también me llamó mucho la atención es del correo que nos mandan de esta hacienda, que en un cuarto, es más, no se ve nada, porque está lleno de esa energía, de esos Ors. Atravesando un cuarto, más o menos en la siguiente fotografía, yo le calculo que el cuarto sí tendría como unos 12 metros de profundidad por unos 4 de ancho, ¿sí? Y estaba, pero es más, parecía que era puro polvo. Metimos el infrarrojo y todos los Ors salen. Sí, hay cosas que sí se... ¿Predial? ¿Para qué? El pago del predial te garantiza servicios de calidad, mantenimiento y remodelación de vialidades, limpieza y mejores instalaciones. Pero lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Ya no hay respeto, está en su lugar natural. Ahora nos puede escuchar de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la noche. Con el equipo más estrambótico, estrafalario y locuaz de la radio en Aguascalientes. Antonio Zapata, Javier García Zapata y Gerardo Pasillas harán las delicias de todos aquellos que gustan de escuchar cómo son las cosas con ese toque humorístico que tanto ha gustado. Solo aquí en MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Regresamos. Les invitamos, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com para cualquier cosa que deseen compartir con nosotros, fotografías, narraciones. Nos encontramos activos en el Messenger y nuestro número telefónico del celular es 449-2242-430. Antemano me gustaría darle un agradecimiento a la señorita Ivonne, que por ahí tiene una evidencia de la Virgen de San Juan. Muchas gracias, Ivonne, y esperamos pronto tu fotografía. Y con el permiso de que nos des oportunidad de publicarla, de no ser así, nosotros podemos tapar el rostro y con las personas que te encuentres, para que no tengas algún problema con ello. Me gustaría pasar los micrófonos a nuestra compañera Perla. Nos va a describir una fotografía de... Son tres fotografías de la Virgen de San Juan. Adelante, Perlita. Gracias, Adrián. Bueno, tenemos una foto de la Virgen de San Juan al fondo. Hay varios source y vemos varios con su propia luz, porque también hay que recalcar eso, ¿verdad, Toño? Que hay source que tienen su propia luz. También hay ors que se ven caras, Adrián. No sé si recuerdas algunas de las fotos que hemos visto. También de colores. Ors de colores, que ahorita nos explique Toño en qué consiste ver el ors con su propia luz, el color y la cara. E incluso déjame agregar a tu comentario, compañera. De repente, al analizar ors, no nomás tienen una cara. Se han presentado ors con varias caras, caras de niños, caras de ancianos, muchas, ahora sí, algo inexplicable en esa imagen. Adelante con la siguiente, Perla. Mira, tenemos ahora una foto también de la Virgen de San Juan. Tenemos un ors con su propia luz muy intenso cerca de ella. En esta foto no vemos peregrinos. Pero aquí estamos viendo la cara, Toño, de uno de los ors. Encima de ella está el ors y muy grande, ¿verdad, Toño? ¿Nos quieres comentar? Mira, lo que estoy tratando es de amplificar la foto, sí, para que lo veas. Si te fijas, tiene rasgos humanoides. Es una cara algo terrorífica, Toño. Es como si estuviera gritando, pidiendo ayuda, pidiendo apoyo. Eso es precisamente para distinguir un os de lo que pudiera ser un polvo, un error de impresión. Ahora, todas estas fotografías son tomadas por cámaras digitales. Sí. Toño, si recuerdas en la, a las casas que hemos ido, todo eso, incluso en viendo la imagen, al momento no se perciben los ORS. Ya pasándolas a la computadora, teniéndolas, teniendo que analizarlas, ahí es donde nos aparecen los ORS. Sí, efectivamente, Perlita. Mira, otra de las cosas, ahorita tú mencionabas los colores. Los colores, más que nada, significan la intensidad de y la necesidad de la luz que requiere esa ánima que está solicitando, lo que está habitando esa casa. Me gustaría agregar algo a lo que estamos describiendo de la fotografía. Todas esas energías van con la Virgen, me imagino, por un motivo. ¿Alguna deuda hacia la Virgen, Antonio? Bueno, mira, Adrián, pues lo más bien es toda la oración. Recuerda que toda oración, de la religión que fuese, sí, toda oración genera un campo de energía o una energía. Sí. Tenemos la oración de la luz, que bueno, no lo hemos dicho aquí en nuestro programa, que es para pedir luz y protección para los enfermos, para las personas que se encuentran con problemas graves. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos generando? Una energía positiva hacia las personas, hacia todo aquel ser que en cierto momento lo requiera. Eso sí es cierto, y me gustaría unos momentos más en el siguiente corte compartirla con todos nuestros aquellos radioescuchas. Eso sí, de la energía, comparto tu misma opinión, porque cuando uno tiene una energía negativa, la misma energía le lleva a tener en su cuerpo problemas de salud, una autoestima bajo, a ver las cosas negativamente. ¿Es por su energía, Toño? Efectivamente, Adrián, es que recuerda que nosotros somos energía. Claro. Sí, desde ahí partimos. Vamos, déjame meterme un poquito en física y química. Adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace todo cuerpo, todo ser viviente? Se transforma en energía. Al momento de ser nosotros energía, positiva o negativa, nosotros mismos atraemos lo positivo o lo negativo de las cosas. Si tú en la mañana te levantas y dices, me va a ir mal, te va a ir mal. Si tú en las mañanas te levantas y dices, hoy me voy a ir bien, te va a ir bien. Mientras estés pensando positivamente, siempre te favorecerá la energía positiva. La energía positiva la manejaban, vamos, desde los aquí en México, en Centroamérica, en Egipto. Si te fijas, las pirámides tenían una orientación. Sí. Todas nuestras pirámides de nuestros antepasados no lo hicieron por hacerlo. Eran grandes sabios, eran grandes astrónomos, eran grandes físicos, grandes arquitectos, sí, para construir esas fenomenales obras, y que hasta nuestros días todavía están ahí. Y fíjate, Toño, no sé si será cierto o comentarios de que las pirámides, tú al entrar a ellas te cargas de energía positiva y dejas la negativa. Te cargas de energía. La energía tú la cargas de acuerdo a como tú la quieras. Claro. Sí. Si vas negativo, vas a recargarte negativamente. Si vas positivo, cargas positiva la energía. Sí. Una de las cosas que, bueno, yo siempre he criticado en mi área de la parapsicología son los famosos temazcal. ¿Qué es un temazcal? Es un lugar donde vas, entran varias gentes a un cuarto, de cierta forma orientado, uh-huh, para tener cierta energía, pero si entran 10 positivos y un negativo, recuerda que la ley de la relatividad, el positivo jala negativo y pues ahí se hace una mezcolanza. Cuando vas precisamente a las pirámides, cuando vas al equinoccio de sol, si te fijas, toda la gente va vestida de blanco. Blanco es pureza. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, antes que nada, la pureza. Estar purificados. Y no me refiero a irse a confesar. No. Purificados es sentir que vas a buscar la luz que te hace falta. O aquella paz, Antonio. Aquella paz, aquella tranquilidad, aquella armonía. Sí. Que en la actualidad muy pocos la tienen. Muy pocos, sí. Muy pocos se tiene. ¿Por qué? Por el trabajo, el exceso. Sí. Pero bueno, ya nos salimos un poquito del horror. Otra de las historias que yo recuerdo que contaba, y contaba mi abuela, fíjate, desde... Mi abuela era de 1908. Fíjate, ya falleció mi abuelita. Así que no tengo abuela. Me dijeron una vez, fíjate que contaba mi abuela que un señor de ahí del mismo barrio, de la Eulalio Gutiérrez, porque ahí vivió mucho tiempo mi abuela, que un señor iba a San Juan, sí, ahorita no recuerdo el nombre del señor, para no mentir, pero que iba rumbo al camino San Juan y que se encontró a una señora. A una señora ya grande de edad, cargando un costal, y le dijo: si gustas, yo te ayudo. Pues sí, empezaron a caminar. Vas a creer que el señor se le perdió en el camino, se le desapareció, pero no el costal. Pues dijo: bueno, pues yo voy a, perdón, la señora se le perdió en el camino, pero no el costal. Dice: pues yo voy a San Juan, ya la tengo que encontrar. Siguió cargando ese costal. Pero conforme se iba acercando al templo, ¿le dio curiosidad? No. El costal se hacía más pesado. Si pesaba 2 kilos el costal, contaba mi abuela que pesaba mucho. Que estuvo mucho tiempo esperando afuera de la entrada del templo, la puerta principal, aquella señora. Y que entraban peregrinos, salían peregrinos, y esa señora nunca apareció. Y el señor este, con el costal ahí, dice, pues entró, le dio curiosidad a uno de los monaguillos. Dice: ¿qué está haciendo, señor? Es que estoy esperando una señora que venía junto conmigo, que le ayuda con este costal. Dice: ah, y otro. Pues bueno, fue por el padre, regresa con el padre y sale. Dice: hijo, ¿sabes lo que tú traías en el costal? A la señora. Traía huesos. Traía los huesos. Mira, de acordarme, la usamenta de la señora. Se me pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque imagínate la impresión del señor al momento de que el sacerdote abre el costal. Y, oh Dios, lo que estás encontrando ahí es una usamenta de un ser humano. Esa historia sí la había escuchado. Permíteme pasar los micrófonos a nuestra compañera que quiere comentarnos algo de las pirámides, que se quedó con una pequeña... Mira, Adrián, nuestra compañera Gloria nos hace un comentario. Nos dice que las pirámides aztecas están alineadas a todos los planetas y concuerdan exactamente con las de Egipto, alineadas en una, que es una computadora gigante de piedra, que es verídico. ¿Qué tal el comentario? No, sumamente impresionante, la verdad. Comprobado científicamente. No, y quiero que ahorita, con respecto a esto, y esto va a ser un tema de que hay que desarrollarlo, pero también fíjate que las pirámides han vaticinado muchas cosas, muchos sucesos, y es más, para orgullo de los mexicanos, no más que, y para desgracia de los mexicanos, y ahorita te voy a explicar el porqué, el calendario más exacto es el calendario azteca. Azteca. Y digo para orgullo, porque es de México, pero para desgracia porque no lo sabemos usar. Porque en el calendario azteca te dice qué año es para pesca, qué año es para siembra, qué año es para caza, qué año es malo, qué año es bueno, qué año es de fertilidad,

y regresamos. Los peces también sufren de insomnio. Aunque dicen que el refrán mal de muchos consuelo de tontos, ¿sabes que los peces también padecen de insomnio? Puede resultar un alivio, sobre todo si nos ayuda a ponerle fin. Un equipo de científicos californianos de la Universidad de Stanford que estudian los trastornos del sueño en humanos han identificado en ciertos peces una mutación genética que altera los patrones del sueño, provocando insomnio. Los investigadores han utilizado como modelo el pez cebra, una especie habitual en los acuarios y muy apreciada por los científicos, porque al ser transparentes permiten estudiar un sistema nervioso parecido al humano. Concretamente, la mutación ligada al insomnio provoca la ausencia de un receptor para la hipocretina, una proteína secretada por las neuronas del hipotálamo, que es la región del cerebro que controla el hambre, el sexo, el sueño, la temperatura y otras funciones básicas. Los peces cebra, con esta alteración genética, duermen un 30% menos que sus compañeros durante la noche. En seres humanos, sin embargo, se ha comprobado que la alteración en la cantidad de hipocretina causa narcolepsia, un grave trastorno del sueño que afecta de una de cada 2,000 personas y cuyo principal síntoma es la excesiva somnolencia diurna. ¿Qué te parece, Adrián? Excelente, Perlita, mucho, muy, muy interesante. Permítame recordarle, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro centro de mensajes es el 449-2242-430. Estamos activos en el Messenger para cualquier cosa que gusten mandarnos y compartir con nosotros. Estamos para servirles. Pues permítanme decirles que nuestro programa termina por el día de hoy, pero mañana comenzamos nuevamente. Perlita, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos mañana y nos escuchamos también. Toño. Gracias, Toño. Buenas noches. Recordándoles que antes que llegue la oscuridad, primero está la luz. Que pasen buenas noches. Gloria. Buenas noches. Les deseamos buenas y terroríficas noches y que los seres de ultratumba no los molesten más.